You tell me where you wanted, right? Le encuentro toda la razón al bueno de Marvin en su hermosa canción. Yo necesito sexual curación. Y tú la puedes ser entregar. Cuerpo por más de un año. Ahora no parece, pero me hice mucho daño. Lo levanté, lo pie, lo llevé a correr, pero aún necesita. Borde de mis labios, ser inocente, ser sabio, veamos desnudos amanecer, abrázame. Qu'elle s'envole, tu n'as plus besoin d'elle.